Ah, ya le dieron bolsa, ¿verdad? Ya le dieron bolsa, ¿verdad? Porque fuera de aquí. Ah, yo la pongo ahí. Aquí hay una chica. Tenemos que no. Ahorita ando más difícil porque voy a enviar bolsas aquí. Ayer es que para allá rápido porque la tengo. El del domingo de allá. Ajá, el gatillo. Es que lo malo es que cuando ven una bolsa y lo único que se mete es como una parte de la bolsa. Porque parece como si no fuera muy importante, o sea, para la persona, porque no tiene más peso. O como si la persona vive menos tiempo, así. Yo digo que a mí me gusta dejar una cosa. La persona dice que está así. Que va bien. Entonces la agarró cuando yo tenía poco de voluntad y yo no tenía más que dos cobijas ahí. Entonces el día que un día que vine, yo tenía cobijas. Y yo dije, ah, sí, le dije. Y fue y agarró una cobija, otra y me la dio. Pero era diferente la cobija. Entonces cuando ven que aquí no hay más que eso, y se les hace fácil. Entonces ya después, ya cuando yo empecé a meter más cosas a mi bolsa, yo se la metí encima de la cobija. Está nada que se vea en los bolsas. Entonces ya con eso como que la ven y dice, no, es más difícil para sacar, ¿no? Entonces, aquí me dio otra cobija, pero no me gustó que me diera otra, porque era nueva la otra. Y lo malo de las nuevas es que dejan un montón de películas. Sí, se va a pedir. Pero primeros días, o sea, como 15 primeros días, sobre todo que sí, pero siguen como 15 días dejando un montón. Sí, sí. Y no, salen nada, o sea, todo su pantalón lleno de pelus. Me tardaba como 15 minutos quitando. Hay tantas que me la pegan más que otras. Sí, yo tengo unas telas que me pegan más que otras. Sí, así que imagínate, yo tengo que poner un poquito. Ah, sí. Quiero que estoy chupando casi siempre. Ya sea la maldita, no, la maldita la boca, pero yo estoy que y le digo, regálame una jugada, me la tomo. Me quiero hacer y cada vez que me todos los días hasta no me quito. Me todo el día. Ah, es que se supone que la hora de la ah, no, porque es mejor. Hay algo que hago más, pero no me gusta. Pues también es... También es que tú ya que me gusta. Aunque es bueno. Pero no, pero esta es mi toalla porque la pongo de cine. Ah, ¿esa la voy a hacer? No, mi toalla. Ah, no. Era suya porque se había prestado. No, me está con mi casa y la pongo encima de la COVID. Ah, pero es porque yo me tengo muchas pelotitas que no me gusta en la COVID. Voy a hacer un poco de la COVID. Aunque no la guste, nada más para meter el mundo de ahí. No voy a poner la COVID. Y mira que se llama. Es que tal vez la cosa que me iba a hacer cuando la COVID me hizo de la vida. Ah. Ya era las 8. Pues una cosa que pueda dejar, o sea, el piso que no sirva para nada, o sea, no, para que haga Thank you. ¿Ya no voy? No. Amigo, vamos a tener que no tomo un mes para que no que metió unos zapatos al lado donde está el agua. Ah. Unos tenis. Y la chava se dio cuenta y se enojó. ¿Cómo lo viste? No, tengo puras de 90 por 60. Estas, ahorita estoy dando 9 por 10 pesos. Están baratillas. Ah, sí, tú. ¿Qué le puedo vender? Ya, ahí está el mundo. Ah, ropa. ¿Qué ropa van a vender? Cotillas. Una botita y tres. Ajá. Debe llevar el micrófono, pero por ahí va el bolsillo. ¿Te ves el miedo? Ajá. ¿No te ves el miedo? Todos los días hay tiempo, ¿verdad? Sí. Ajá. Y pues el baratillo es el más grande. Más o menos. En el trabajo sí más o menos, pero en otras cosas que estoy haciendo sí no estoy bien. Estoy enseñando un programa. Por internet. Ah, no, todo lo que puedo, es 10 horas. Gracias.